A ver, pregunta, vamos a ver si esto sale más participativo. En la antigua Roma, ¿cómo llamaban las mujeres a los hombres baratos? ¿Cómo llamaban las mujeres a los hombres baratos? Hombre barato, en latín. ¿Hombre? ¿Hombre en latín? ¿Barato? Baratus. En el Corte Inglés dicen que no digas barato, di otra cosa, esto es muy... Luego, ¿cómo llamaban? Homo economicus. Luego llegan los economistas profesionales y dicen, vamos a llamar así a la gente. No, al agente, no a la gente. Al agente autónomo autopoyético, no, a la gente. ¿Cómo es la teoría neoclásica de la gente? ¿Qué adjetivos? Pero la profesora no vale, ya lo sé. Vale. La economía neoclásica más mainstream se basa en el agente racional. El agente racional, ya lo ha dicho uno, maximiza. ¿Qué maximizan? Utilidad. ¿Qué más? Utilidad, bienestar psíquico, ¿no? Ingresos, beneficios, riqueza. Entonces, ¿qué está haciendo ese agente? Tiene preferencias, se lo piensa, elige, decide, escoge, está siempre pensando, ¿no? Entonces, ese modelo... El agente, digamos que sabe lo que quiere, tiene una escala de preferencias perfectamente construida y ordenadita, transitiva, y él hace sus cálculos, es como una calculadora, y dice, si elijo esta acción me sale esto, si elijo esta otra acción me sale esta utilidad, entonces es un maximizador de utilidad, ¿no? Los austríacos lo definen, en vez de hablar de agente racional, hablan de agente intencional, que tiene preferencias, propósitos, planes, prepara la acción y actúa de cara al futuro, pero la idea es básicamente la misma. Luego, las versiones más simplistas del agente racional neoclásico es que tiene conocimiento, digamos, perfecto, que sabe todo lo que necesita saber, tiene toda la información, y esa información la procesa correctamente, de forma lógica, ¿no? Aquí los austríacos ya meten una crítica y dicen, no, porque la inteligencia humana es limitada y nos podemos equivocar, y entonces todos estos modelos son poco realistas. El problema de los austríacos es que a veces no tienen demasiada curiosidad por lo que se sale de su pequeño nicho y no van más allá. Entonces, hay una rama de la economía que ha investigado esto, y es qué errores cometen los seres humanos de verdad, o sea, no ideales, sino no vamos a fijarnos en modelos matemáticos ni en econometría, vamos a ver al laboratorio, le vamos a preguntar a los psicólogos, esto está mucho en la intersección de la economía y la psicología, cómo decide la gente, cómo elige la gente, cómo se equivoca sistemáticamente o a ver si se equivoca al azar, Entonces el estudio, la economía conductual, un poco de los errores, las heurísticas y los sesgos. ¿Qué es una heurística? Una heurística es una técnica para producir respuestas que sirva como atajo, que sea aproximada, que no sea... me tienes que dar la respuesta perfecta y dices, no, te la voy a dar un poco a ojo de buen cubero, así, más o menos, no voy a usar toda la información, sino voy a cortar y yo creo que lo más importante es esto y lo otro. No va a ser algo que funcione siempre, que funcione perfecto, pero va a ser eficiente en el sentido de que la cognición, y eso lo suelo decir a los austriacos, cognición es acción. Cuando tú piensas, estás actuando, aunque no te lo creas, aunque estés así, si te pones a pensar, estás actuando. ¿Por qué? Porque tus neuronas aquí dentro se están disparando, y tus neuronas, aunque no te lo creas, son máquinas, son bombas, que están bombeando iones ahí y transmitiendo señales. Y tienen una capacidad limitada. Luego, todo lo que puedas economizar en cognición, pues puede ser bueno. ¿Y qué son los sesgos? Pues que los errores no son aleatorios, sino que por cómo está constituida la especie humana, por cómo es su psicología, los errores tienden a tener una determinada dirección y son predecibles, Entonces la economía conductual trata de la cognición imperfecta, también se preocupa del autocontrol y la fuerza de voluntad, Se supone que la gente racional sabe lo que quiere y lo que le conviene. Entonces esto dicen, ¿y si lo que quieres ahora te daña más tarde? Y no solo es que te arrepientas, sino que casi sabes que te vas a arrepentir, pero aún así no puedes evitarlo. ¿Qué pasa con la gente que no ahorra para el futuro? ¿Qué pasa con los que no cuidan su salud, con los que tienen dietas que son malas o los que no hacen absolutamente nada de deporte y entonces no se cuidan de cara al futuro? ¿Cómo podemos vencer esos problemas para que el autocontrol, la fuerza de voluntad, que igual hay que economizarla porque es pequeñita, venza? Y también entran en temas de moral, justicia y sociabilidad. Es decir, porque la gente racional parece que toma las decisiones en el vacío y entonces no tiene restricciones, digamos, legales o consideraciones culturales, políticas. Entonces, viendo cómo toman las decisiones los seres humanos, se ve que tienen en cuenta todas esas cosas. Luego, insistir que esto es sobre todo psicología, aplicada a la economía y mucha experimentación, mucho laboratorio y mucho dato en vez de grandes teorías. ¿Quiénes son los autores principales que os podéis leer? El más entretenido de todos es Dan Ariely, que tiene 3 libros, se llaman The Upside of Irrationality, Predictably Irrational, y el último se llama The Honest Truth About Dishonesty, la verdad acerca de la deshonestidad. El más técnico, que es premio Nobel y que también tiene un libro muy bueno de leer con muchísima información, pero gordo, es Daniel Kahneman, que el libro se llama Thinking Fast and Slow, pensar rápido y pensar despacio. Luego hay otro que es Richard Thaler, que junto a Kassenstein tiene un libro que se llama Nudge, que eso significa empujoncito. Vamos a hablar un poco de todos estos temas. Kahneman comienza diciendo, por ejemplo, que el cerebro lo podemos entender como si tuviera 2 sistemas, un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1 sería un sistema intuitivo, rápido, está funcionando todo el rato, es muy eficiente, automático, inconsciente, funciona mediante asociaciones, no es demasiado riguroso, lógico, pero te da respuestas muy deprisa. Por ejemplo, ves la cara de alguien y enseguida lo reconoces, no necesitas pensar quién es. Te dicen 2 más 2, 4, ¿no? Pero te dicen, ¿dónde está Wally? Y entonces ya el 1 no funciona. Dice, el 1 tiene que empezar ahí a buscar. O te dicen, 15 por 27. Pues esto ya no lo puedo hacer automáticamente de memoria, entonces entra el sistema 2. El sistema 2 es más en serie, lento, le cuesta el esfuerzo, es más la racionalidad lógica, superior, consciente. Entonces, el problema es que el sistema 1 es el que se encarga, digamos, del mantenimiento normal de la cibernética, de la gestión de las decisiones en tiempo real, de eso, de forma muy eficiente. Detecta los peligros, está siempre atento y se encarga de que todo vaya bien. Pero a menudo da respuestas que son falsas. Él no, a veces te va a decir, hay algo que no sé responder, y alerta al sistema 2, pero otras veces no te dice nada, te cuela una respuesta y el sistema 2 dice, bueno, pues tú me has dicho esto, yo me lo creo. Y el sistema 2, el problema es que es vago. Requiere activarse y muchas veces es crédulo, se traga las cosas que le dice el sistema 1. Por ejemplo, se pueden ver en cantidad de ilusiones visuales, que no os las he traído, pero si buscáis en internet ilusiones visuales, las hay absolutamente sorprendentes. Tú ya sabes que no debe ser así, sin embargo, tu sistema 2 sabe que la respuesta es otra, qué flecha es más larga, qué figura es más grande, de qué color es la cosa, pero nada, tu sistema 1 te está diciendo una cosa y tú no tienes más remedio que creértela. Una prueba en la que se basan, por ejemplo, se llama test de reflexión cognitiva, que se lo han hecho a muchos alumnos de universidades y los resultados son pelín deprimentes. Un bate y una bola cuestan 1,10 €. El bate cuesta 1 € más que la bola. ¿Cuánto cuesta la bola? Plin. Decisión rápida, tenéis que decidir rápido, lo dejamos para luego. Tenemos un lago en el que hay una zona cubierta por nenúfares. Los nenúfares doblan su tamaño cada día. Si tardan 48 días... en cubrir todo el lago, ¿cuánto tardarán en cubrir la mitad del lago? Tercera pregunta. ¿Cuál era la tercera? 5 máquinas producen 5 juguetes en 5 minutos. ¿Cuánto tardarán 10 máquinas en producir 10 juguetes? Entonces, a la primera pregunta la gente suele contestar 10. ¿No? He dicho 1, 10, y la respuesta es 0,5, o sea, 5. Pensarlo, entonces tu sistema 1 te da una respuesta intuitiva, se te ocurre, y si tu sistema 2 no vigila, la va a dar más. Entonces, estudiantes universitarios contestan así, ¿para qué me hacen esta pregunta tan tonta? Si es obviamente 10. No, pon la ecuación, haz los numeritos y verás que es 5. La segunda es 47, aunque la mayor parte de la gente dice 24, pues la mitad de 48, 24. Pero estamos hablando de crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es, se dobla cada vez, si voy a la mitad, la gente lo piensa. Y en el último de las máquinas la gente dice 5, 5, 5, pues ahora me estás diciendo 10, 10, 10. ¿No? Y contesta 10. La respuesta es no, 5 también, por verlo. Otra prueba que se le hace a la gente lógica es, le dicen, todas las rosas son flores, algunas flores se marchitan rápidamente, por lo tanto algunas rosas se marchitan rápidamente. ¿Es este razonamiento correcto? Muchos universitarios dicen sí. El que sabe lógica sabe que no, la conclusión es correcta, pero el razonamiento no. Vale, aquí es que somos todos muy listos, pero yo os doy los datos de lo que... Ya no podéis servir de sujetos para los investigadores, tenéis que avisarles, que a mí esto ya me lo han contado, a mí no me pruebe porque ya no valgo, ya no soy virgen. Entonces, esto prueba que el sistema 1 eso está muy activo y que el sistema 2 es relativamente fácil engañarle o colársela. Otra prueba que se hace, hemos insistido en que los agentes somos maximizadores, pero ¿somos de verdad maximizadores? La idea de maximización se usa a menudo porque es muy fácil de tratar matemáticamente. Es buscar que la segunda derivada sea 0 y ya está. Y entonces ya una vez has tenido una función, la maximizas así. No, perdona, que la primera derivada sea 0 y la segunda positiva o negativa, entonces tienes convexidad o concavidad, lo que sea. Pero hay datos experimentales que muestran que a menudo solo somos satisfizadores, o como se diga, que nos contestamos con satisfacer. Por ejemplo, un experimento es preguntar a los taxistas de la universidad de la ciudad de Nueva York que cómo trabajan. Dicen, ¿ustedes maximizan sus ingresos? Bueno, no sé, yo le cuento lo que hacemos. Si maximizaran, ¿qué tendría que hacer? Los días de lluvia, los días de mal tiempo, los días que hay una demanda enorme de taxis, se tendrían que tirarse horas y horas y horas y horas y horas trabajando. Y los días que no, que hace bueno y que nadie quiere un taxi, se tendrían que quedar en casa. ¿Qué es lo que hacen eso? No. Ellos se fijan un objetivo, tienen una cosa que se llama contabilidad mental, de la que si tengo tiempo de hablar luego, dicen, yo tengo que ganar esta cantidad de dinero, cuando la gane me voy a casa. Entonces, y no les importa cuánto tiempo tengan que usar, en cuanto han satisfecho el objetivo, se van a casa. Luego, no parece que sean muy listos, al menos en el sentido de la maximización. Vamos a entrar ahora en ejemplos de heurísticas y sesgos, todo muy deprisa para que tengáis una vista global, si os interesa luego profundizáis con los libros. Yo creo que las heurísticas y sesgos, sobre todo, es muy útil conocerlas, primero para entender por qué los de la reserva 100% se equivocan. Es decir, para entenderlos, mira, decir, bueno, yo quiero entender a esta gente, ¿no? Y también para que no te pase a ti, aunque Kahneman dice, llevo toda la vida estudiando todas estas cosas, pero me da la sensación de que no consigo controlarlas, me siguen pasando, pero al menos, bueno, las conozco. Yo sobre todo diría para que no te manipulen. Es decir, la gente del marketing y los grandes manipuladores conocen estas cosas y han hecho un arte de controlar a la gente así. Hay un libro, por ejemplo, de un psicólogo que se llama Robert Cialdini, se llama Persuasion, que usa una serie de principios y dice, ¿cómo persuadir a la gente? Si sabes hacer estas cosas, y son principios muy naturales, nada tramposos, pero es que si no los conoces, siempre vas a ser una marioneta de otros. Una primera heurística, se llama heurística de sustitución, y es que te preguntan una cosa, y como la cosa es muy difícil, ¿qué hace el sistema 1? Responde a otra cosa. Dice, bueno, yo, profesor, esta pregunta no me la sé, pero esta otra sí, y le voy a dar la respuesta. Entonces, ¿invertiría usted en una acción de Ford? Esto, entonces, Kahneman dice que se encontró con un inversor y decía, esta gente de Ford, ¿qué coches tan buenos hace? Esta gente sabe hacer coches, voy a comprar acciones de Ford. Dices, vamos a ver, yo no entiendo mucho de finanzas, pero yo creo que lo que hay que ver es si la acción de Ford está sobrevaluada o infravalorada y cómo van a ser las expectativas, independientemente de que hagan coches buenos o no. Luego él sustituye la pregunta y contesta a otra. Entonces, esto es un error muy típico, no nos damos cuenta y contestamos a otra cosa. Por ejemplo, se les enseña a la gente fotos y dice, ¿usted cree que este será un gran candidato político? Y solo ves la foto, y pues solo puedes ver el aspecto que tiene, y la gente dice sí o no según el aspecto de asertividad o fuerza que tenga. Y lo curioso es que en este caso la gente acierta, lo cual viene a demostrar que la política es algo totalmente superficial, y luego a veces las técnicas de sustitución funcionan. Luego será un desastre como gobernante, pero al menos ha triunfado en la política. Algo muy típico. Uno que me encanta, que es genial, es se le hacen dos preguntas a la gente y a un grupo se le hacen en un orden y a otro en el orden opuesto. Se le dice a la gente, ¿has sido feliz? ¿Eres feliz o has sido feliz últimamente? Contesta, o ¿cómo eres de feliz? Y siguiente pregunta, ¿cuántas citas has tenido en los últimos 2 meses? Entonces, y se comparan los resultados y dices, ¿hay alguna correlación entre las dos respuestas? Ninguna. Ahora se hace al revés. ¿Cuántas citas has tenido en los últimos 2 meses? Y la gente contesta, y luego dice, ¿cómo eres de feliz? Y ahí la correlación es prácticamente perfecta. Es decir, cuando le has dado a la gente, me han preguntado cuántas citas tengo, luego eso debe significar, tengo pocas luego, no debo ser feliz, tengo muchas luego, debo ser feliz. Se hace una trampa más. Antes del examen se les dice a la gente, vete a hacerme estas fotocopias, por favor. Y en la máquina de fotocopias se les deja una moneda, pero una moneda de nada, de 25 centavos. Y eso sube automáticamente el índice de felicidad de la gente. Es decir, la gente que encuentra la moneda siempre contesta que es más feliz. Estás sustituyendo tu felicidad general con ¿cómo me siento en este momento? ¿Qué suerte tengo? ¿No? ¿Qué feliz soy? Otra heurística se llama heurística de disponibilidad, y es cómo usamos la memoria y qué impacto emocional tienen las cosas en nosotros, y cómo la gente es muy mala al confundir eso, lo que recuerda, lo que le parece muy intenso, con los datos reales. La gente siempre está hablándote de anécdotas que le han impactado y de lo que él recuerda, y yo siempre le digo que sí, que lo que queráis, pero a mí dame los datos que son fríos y la verdad, aunque tú no los recuerdes. Por ejemplo, se le pregunta a la gente, ¿Cuántos divorcios y escándalos sexuales crees que hay entre políticos? Y esto en Estados Unidos, ¡guau, muchísimo, muchísimo! Siempre me acuerdo de ellos y te sé sacar montones de casos. Mira los datos y lo mismo que en el resto. Lo que pasa es que como son más llamativos y están más disponibles y la gente se acuerda, Kahneman también se ríe y dice, bueno, entonces todos los temas de los que yo estoy hablando porque me parecen importantes, quizás solo sea porque soy capaz de recordarlos con facilidad. O sea, que desconfíen ustedes de lo que les estoy diciendo, que quizá haya otras cosas que para mí no están disponibles y que pueden ser importantes. Además, esto funciona en cascadas, porque si algo está disponible para ti y te acuerdas y es importante, vas a hablar de ello, se lo vas a decir a otros y vas a querer saber para luego poder participar en el cotilleo. Entonces se muere Michael Jackson y todo el mundo habla de Michael Jackson y solo hay Michael Jackson, entonces todo el tema es Michael Jackson. Entonces parece que es importantísimo porque es lo que está más disponible y otra serie de cosas no están disponibles. Fijaos, por ejemplo, hay un principio que se llama rhyme as reason. Si rima, es verdad o es razonable. ¿Por qué? Porque todo lo que rima es más fácil de recordar. Como lo recuerdas, está más disponible. Entonces dices, debe ser verdad, porque si no, no me acordaría de ello. No. Entonces se le mide a la gente frases que riman, frases que no riman, y a ver cuáles considera que son verdad o que son más ciertas, más importantes, y las que riman ganan por goleada. Sesgos afectivos son muy importantes, todos aquellos que involucran las emociones, las sensaciones. Si quieres ser un value investor, lo que no puedes hacer es el día que estás depre decir todo va mal y el día que estás feliz, hoy voy a invertir. Cuidado, porque no estás tomando las decisiones conforme a cómo está el mundo, sino con cómo te sientes tú. Y un austriaco va a decir, ah, bueno, pero lo que importa es la subjetividad. Vale, quieres darte una opción como un inversor, pues que lo que te importe sea lo que sientes tú, te sentirás muy bien, pero perderás dinero. ¿Eso es lo que quieres? Vale, estupendo. Cuando te sientes bien, está comprobado que hay menos percepción de riesgo. Entonces, que la gente es más valiente. Entonces, por eso muchos vendedores o cosas tratan de que en algunos casos te sientas bien para que vayas y compres y digas, ah, no, si no hay problema, puedo gastar, no pasa nada. Cuanto más complicado es un problema, más se recurre a los afectos. Por eso las marcas, sobre todo las mejores, ya no te dan información acerca de sus productos, ya no te dan cantidad de datos de mire qué bueno es esto, porque saben que si te dan muchos datos vas a colapsar. En cuanto te dan más de 3 o 4 datos, dices, yo ya no sé comparar esto, ya no quiero. Usted haga que me sienta bien. Haga que yo valore bien su marca sin saber por qué. Hay un chiste de una viejecita que volvía al second hand dealer, al vendedor de segunda mano de coches, y le dice, usted me vendió la semana pasada este coche. ¿Podría recordarme por qué es tan bueno? El vendedor había conseguido que la señora fuera feliz con la compra, aunque el coche fuera una mierda, y ahora, en vez de reclamar, decía, haga que me sienta bien, por favor, con la compra. Todas estas cosas funcionan mucho a nivel subliminal, sin que tú te des cuenta, y no porque el otro haga trampa, sino porque nuestra capacidad de percepción es limitada y no nos damos cuenta. Y a menudo la gente niega que estén influyendo sobre ellos. Es decir, en estos experimentos a veces se pregunta, ¿usted cree que esto ha podido influir sobre usted? No, que va, esa moneda que me encontré en la impresora, no, seguro que no. Luego los datos demuestran que es mentira, que tiene que haber algún efecto, porque no puede ser todo eso casualidad. Luego también es importante de esto de los afectos la negatividad. Todo lo que es negativo nos impacta más, le prestamos más atención. Esto, si pudiera daros la charla de psicología evolucionista, se vería por qué. Rápidamente es, las amenazas son siempre más importantes que las oportunidades, porque las amenazas te pueden matar y entonces game over, se acabó. Mientras que las oportunidades, pues bueno, no como ahora, comeré en 10 minutos y vuelvo a encontrar otra presa y no es tan importante. Luego, eso es normal. Pero a la hora de invertir ya no vives en el mismo mundo, ya no es, tengo que huir de este riesgo, de esta pérdida. Luego hablaremos de la aversión a pérdidas y aversión a riesgos y cómo afectan a los inversores. Hay una cosa que se llama efecto halo. Y es, en cuanto ya tienes una imagen de una persona o de una cosa, eso ya tiñe, marca todo lo que viene después. Si piensas que una persona es buena o te cae bien, todo lo que viene después lo vas a valorar, lo vas a interpretar o vas a buscar información que confirme ese halo ya inicial, sea bueno o malo, halo de santo o halo de demonio. Entonces, cuidado con las primeras impresiones. Por eso funciona una cosa que se llama el efecto Mateo, aquello del que tiene y se le dará y al que no tiene se le quitará, ¿eh? Entonces la gente que ya tiene una imagen de que tienen éxito, para ellos es muy fácil conseguir más éxito porque todo el mundo piensa que son exitosos, ¿no? No, es muy importante aquello que se dice en ligar, de entrar con buen pie, porque si ya la primera impresión es buena, todo lo que viene después es fácil porque la primera impresión es buena y la otra parte va a jugar de tu lado, ¿eh? Hay un ejemplo que se dice, te presentan a Joan y te cae bien y luego te preguntan, ¿es generosa? Una gente racional diría, ¿y yo qué coño sé? No tengo ni idea. Pero, ¿qué responde la gente? Sí. ¿Por qué? La explicación es, te cae bien, la generosidad te gusta. Esas dos cosas encajan, ¿no? O se presentan a, bueno, te dicen, hay un individuo que se llama Alan y otro se llama Ben, A y B. Alan es inteligente, esforzado, no sé qué, una serie de características, y al final, terco y unos cuantos adjetivos más negativos. ¿Cómo lo valoras? Pues positivamente. Ahora, exactamente los mismos adjetivos, pero en orden inverso. Primero el terco y todos los demás, y al final el ingente. ¿Cómo valoras a esta persona? Mal. ¿Por qué? Porque los primeros adjetivos han ido marcando lo que venía después, ¿eh? Es decir, que el orden en el que recibes la información te importa. Cuando a una gente racional no le debería importar, debería esperar hasta al final y procesar después. Hay un efecto que se llama priming. Traducir a español es complicado, es como cebado o precarga. Y es eso, que el pasado o el contexto influye mucho sobre la decisión. En estos experimentos hacen, por ejemplo, a los sujetos que piensen de forma indirecta. No le dicen, piensa en comer o piensa en lavarte. No, les hacen, por ejemplo, resolver crucigramas. Y en esos crucigramas aparecen palabras que tienen que ver con comer o que tienen que ver con lavarse. Y luego dicen, relléname esta palabra, S-O espacio P. Que en inglés hay dos posibilidades, soap, jabón, o soup, de sopa. Entonces, según cómo te hayan precebado, se detectan efectos claros de que la gente, la primera que dice sopa, para comer o lavado. Hay un experimento muy conflictivo, pero que les gusta mucho hablar de ello, y es que les hacen pensar en la vejez, y la gente cree que ya se ha acabado el experimento, que luego tienen que ir a otra sala, y lo que en realidad les están midiendo es el tiempo que tardan en llegar a la otra sala, en recorrer un pasillo de una puerta a otra puerta. Y entonces, dicen que los que están cebados con ideas de vejez andan más despacio. O sea, que han interiorizado la idea de vejez y andan como viejos. Esto se ha discutido mucho porque hay gente que lo ha tratado de replicar y no sale tan, no es tan obvio, pero ellos insisten en buscar todos estos efectos divertidos. Hay uno que sí es muy claro, y es que colocan, ¿sabéis? En las oficinas hay estos, o los cafés, o las bandejas con alguna galleta o lo que sea, que se supone que tú tienes que pagarla. Y dejar ahí, pero claro, hay deshonestidad, gente no tal. Y entonces, dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner al lado un póster o una imagen y una semana vamos a poner unas flores y a ver cuánto paga la gente. Y otra semana ponen unos ojos, ¿eh? Big Brother. La semana de los ojos, vamos, la gente es súper honrada. Dice, pues, la gente parece que ve unos ojos y le entra el miedo o el rigor moral. Dan Ariely hace muchos ejemplos en el libro de The Honest Truth About Dishonesty, como recordarle a la gente simplemente la moralidad, recordarle que existe, hacerle repetir los 10 mandamientos o algún juramento de honestidad, hace a la gente automáticamente más honesta. Es como, si esa parte de tu cerebro está activa, te fuerza a ser honrado, mientras que si la tienes dormida, pues no lo eres. Otro efecto muy bonito se llama anchoring o anclaje, y es que cómo tomas decisiones a menudo con una referencia inicial, así a voleo, y luego haciendo ajustes. Entonces, si logran manipularte esa referencia inicial, probablemente controlen tu decisión. Y además, ellos dicen que los ajustes casi siempre se quedan cortos, ¿eh? Casi nunca son suficientes. Entonces, hacen ejemplos de decirle a la gente, dime o dite a ti mismo, apúntate los dos últimos números de tu número de teléfono. O los dos últimos números de tu carnet de identidad o lo que sea. O vamos a coger una ruleta y vamos a ver qué número sale. Y ahora te preguntan, una pregunta sobre la que no puedas saber, pero que tienes que hacer una estimación a voleo. ¿Cuántos países de África son democráticos? No sé qué. Y resulta que el anclaje inicial totalmente arbitrario influye muchísimo sobre la respuesta que da la gente. Y le preguntas si ha influido y ellos dicen, no, hombre, no, yo que voy a tener en cuenta todo esto, ¿no? Eso es absurdo, ¿eh? Otro ejercicio dice a la gente, a un grupo le dice, multiplícame, pero rápido, intuitivamente, no me hace falta que lo multiplique. Es una estimación de cuánto vale 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y al otro, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. ¿Dan el mismo resultado? No, a los que empiezan en el 8 dan un resultado mucho más grande que a los que empiezan en 1. Y todos se quedan cortos, pero eso son errores muy, muy sistemáticos. El anclaje es muy importante para las negociaciones. Los que son buenos negociadores saben que el otro va a intentar eso, echar un ancla, va a intentar proponer un número y ya empezar a mover a partir de ahí. Entonces avisa, Kahneman avisa, te van a ofrecer un número inicialmente absurdo, tú, y mientras estos números sigan sobre la mesa, es que ni hablamos, porque me estás haciendo trampa, estás intentando que negociemos alrededor de esto, y esto es un número totalmente arbitrario, porque si no, yo echo primero el ancla y mi ancla va a ser ridículamente alta y la tuya ridículamente baja, o lo que sea. También esto muestra por qué es mejor, o por qué muchas compañías, en vez de mantener un precio final, lanzan un precio y poco después hacen algún tipo de promoción. O por qué se hacen a menudo descuentos, por qué los descuentos tienen tanto efecto. Porque ya el precio inicial te sirve como un ancla, una referencia, y luego tienes la sensación de que hay un descuento, de que hay un beneficio. Si te dieran un precio solo, estarías perdido. O sea, aquello de que la gente, bueno, yo comparo la utilidad marginal de esto con la utilidad marginal de lo que podría comprar. Sí, pero la cognición no nos da para tanto. El cerebro te está diciendo, ayúdame, dime que esto es una oportunidad aprovechable y que estoy haciéndolo bien y hazme ser feliz. También influye muchísimo el marco, cómo se presenta la información, exactamente la misma información cómo se presenta. Por ejemplo, en médicos, no es lo mismo decirle, este tratamiento tiene un 80% de éxito, de probabilidades de éxito, que este tratamiento tiene un 20% de probabilidades de fracaso. Si le dices la probabilidad de éxito, todo el mundo va por él. Si le dices la probabilidad de fracaso, la gente dice, uy, y el dato es el mismo. Se ha discutido sobre si esto puede ser por cuestiones legales también, de que los médicos en muchos países están obligados a intentar que el paciente sea el que decida. Entonces no le pueden dar como pistas. Y sin embargo, así le estaría dando una pista. Cuando te doy la interpretación positiva, te estoy diciendo, coge esto. Y te doy la negativa, yo te estoy dando la información porque me obligan para no meterme en líos, pero no cojas esto. También eso, si te dan eso, posibilidad de supervivencia o mortalidad, o posibilidad de ganancias o pérdidas. También cosas relacionadas con los marcos es, ¿qué hacer para vender más de algo? Poner un tope de unidades. Es decir, compradores, no pueden ustedes llevarse más de 6. Y entonces eso incrementa las ventas, porque la gente le está diciendo, esto tiene que ser un chollo. Pero se estudia también qué topes hay que poner. Si el tope lo pones muy alto, la gente lo ignora. Y si el tope lo pones bajo, es cuando la gente intenta acercarse más a él. Una que me encanta, porque es un golpe a la racionalidad, sobre todo esta está relacionada con la paradoja de Maurice Allais, un premio Nobel de Economía también. Se supone que si tú tienes una escala de preferencias, 1, 2, 3 o A, B, C, lo que sea, eso será dinámico, podrá cambiar, pero tienes unas características de transitividad y bien, ¿no? Que si a ti te presentan A, B y C y la gente nunca escoge B o lo escoge muy poco, ¿puedo conseguir, si cambio C por C', que la gente escoja B cuando antes escogía A? Un racionalista dirá, no, vamos a ver, ¿no? Tú has escogido, A era el más valioso, ¿qué más da que cambies los otros dos? ¿Los dos que no? Pues sí. Y esto se llama un decoy o un señuelo a menudo. Y es, te digo, tienes que elegir entre unas vacaciones en París, unas vacaciones en Londres, o unas vacaciones en Roma. Entonces la gente escoge como sea. Pero luego dices, bueno, ahora la elección va a ser distinta. Unas vacaciones en París, unas vacaciones en Roma y unas vacaciones en Roma sin desayuno. Automáticamente eso hace que casi todo el mundo escoja las vacaciones en Roma. Porque les has puesto tan fácil comparar esas dos opciones, Roma contra Roma menos, yo digo B contra B menos, que se van más sistemáticamente hacia allá. Luego hay técnicas también divertidas, Kahneman creo que era el que lo contaba, o Ariely, no me acuerdo. No sé si era The Economist o alguno de estos. Suscripción, versión en papel, $25. Versión en papel, 25. Versión internet, 100. Versión internet más en papel, también 100. ¿Cuál escogía la gente? Obviamente, pues todos iban a esa. Pero por esto es un error, ¿o por qué lo han puesto? Dice, no, esto es un señuelo para que la gente diga, soy tonto si escojo esta, luego quiere decir que debo escoger esta de aquí. Luego las alternativas resulta que no son tan independientes. Por si acaso no os hablo de ellos, ya me lo voy a estar viendo. Creemos, el agente racional responde a incentivos, ¿verdad? Eso no lo hemos dicho, es muy importante. No solo maximiza, sino responde a incentivos. Le cambias la estructura de incentivos, le cambiarás cómo responden. ¿Pero los incentivos son siempre lineales? ¿Siempre se suman? Es decir, los incentivos, si yo te pongo algo bueno, pero lo mezclo con otra cosa que también es buena, ¿podría fastidiarlo todo? Y la respuesta es sí, extrañamente. Y esto es un ámbito peligroso para los liberales que conviene conocer. Por ejemplo, se le dice a los suizos, a un pueblo suizo, joder, tenemos que poner un almacén de residuos nucleares, ¿ustedes aceptarían aquí tener este almacén de residuos nucleares? Entonces se da a entender como que es, no se dice más, pero como es patriotismo, una responsabilidad cívica y tal, y una gran cantidad de gente dice sí. Y dice, ¿y si además de eso les metemos dinero? Y entonces baja. En vez de subir, baja. Porque la gente dice, ah, o sea que ya no estamos hablando de una cuestión de responsabilidad social, de nuestra reputación, nuestro prestigio, sino de este dinero. Entonces, o nos pagan una barbaridad, o no lo vamos a aceptar, o va a haber menos gente que lo acepte. Este es el razonamiento que dan respecto a la donación de órganos para exigir que sea altruista. Dicen que si deja de ser altruista, que la gente, al tener la oportunidad de vender, eso destruirá el impulso altruista. Que lo podemos discutir, yo no estoy de acuerdo, y dices, oye, si el precio que tienes que dar es más caro, pues dale un precio más caro, ya está. Luego, en lo de la independencia alternativa se había olvidado decir, a veces los vendedores, de nuevo, cuando lanzan un producto, sobre todo nuevo, y la gente no tiene referencias, encuentran muy difícil venderlo, entonces lo que hacen es lanzar dos, la versión que esperan realmente vender y otra disparatadamente cara, un poco mejor y disparatadamente cara, para que la gente llegue a la tienda y diga, esto no, pero el otro sí. ¿Eh? Y Dan dice, que tengáis cuidado con si sois el amigo o la amiga fea. Es decir, que si tenéis a alguien que te llama a menudo para salir, que piense que tú eres un producto que está saliendo al mercado. ¿Eh? Y entonces dices, ¿y si yo soy el producto barato y él es el producto bueno y lo que quiere es que los demás vean y comparen? Entonces, cuidado. Cuidado si lo hacéis o cuidado si os lo hacen. Más, uno muy importante, el sesgo de confirmación. Este afecta completamente a los del 100%. Tienen una idea y no van a salir de ahí. Y es que tendemos a evitar la disonancia cognitiva y nos duele reconocer que ha habido un error ahí clavado. Entonces, tendemos a buscar la información que confirme lo que ya sabemos y a ignorar lo que no. Y somos muy sectarios y muy tribales. Todo el mundo lee el periódico que quiere, que dice lo que dice su grupo, no el que le queda información. ¿Eh? De nuevo, entonces, las primeras decisiones o lo primero que has aprendido, cómo te enseñan una cosa, condiciona lo siguiente. Por eso las iglesias quieren a los niños de pequeñitos. Por eso no, las religiones no se esparcen tanto entre adultos, sino a mí dame al niño, yo le inoculo todos los memes míos y ya verás cómo luego casi ninguno lo va a soltar. ¿Eh? Muchas empresas también aprovechan lo que se llama consistencia con uno mismo, es decir, que si una vez has tomado una decisión, luego la repites para no decir, es que me equivoqué. Entonces, Starbucks quiere que tomes tu primer café en Starbucks, yo no lo he hecho porque, aparte que no tomo café, porque los precios me parecen disparatados y aquello es ridículo, pero la gente que haya tomado café en Starbucks ya sigue. Si he pagado esto una vez, estoy haciendo como con cola conmigo mismo. Luego veré, si hay tiempo, que hay muchos sesgos sociales, que es, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Pues yo no sé si ellos lo están haciendo, probablemente es porque saben, me voy. El típico local que está lleno, todo el mundo va al local que está lleno y al lado hay un local con las mismas características y como está vacío, nadie entra en él. Pues ahora hay que buscar relaciones públicas y conseguir una masa crítica mínima. Entonces esto llaman como hacer cola contigo mismo, con tus decisiones pasadas, y por eso tratan de captarte la primera vez y una vez te han captado la primera vez ya es más fácil mantener aquello. ¿Eh? Hay decisiones curiosísimas, se le enseña a los sujetos dos fotos. Dice, escoge cuál te parece más atractivo. Y escogen una. Y entonces el manipulador es un mago, alguien que sabe, y les da el cambiazo. Les deja la foto que no han escogido. Con una realidad. Y dice, ¿por qué la has escogido? Casi nadie se da cuenta y todos empiezan a dar argumentos de por qué la han escogido. Es decir, tratan de racionalizar todas las decisiones. ¿Eh? Entonces, mi consejo es, yo os lo digo siempre, es, siempre que tengas una idea, una visión, busca críticas, pero eso es muy duro, porque que te critiquen no te gusta, y yo soy muy bueno, yo lo hago todo bien, ¿cómo que me vais a criticar? Hay un ejemplo que es el ejemplo del 246, se le dice a la gente, esto es una serie de números que yo he construido con una regla, tú me puedes dar más series de tres números y yo te digo si sí o si no, y cuando ya estés seguro, me dices si crees, y la gente dice, 246. Entonces todo el mundo se empeña en, 2, 4, 6, vale, 3, 5, 7, vale, 6, 8, 10. Todo el mundo, pares sucesivos o números, si no pares sucesivos, números que llevan de 2 en 2. La gente se empeña en que le confirmen su idea previa. Cuando la ciencia, si se entiende, es todo lo contrario, es ir a cargártela. Entonces la idea inicial era simplemente números ascendentes. Y casi nadie lo logra, de nuevo por el sesgo de... Le observas a la gente, confírmame esto. No, hay que ir a desconfírmame, cárgatelo, destruye esta idea, busca ejemplos que lo nieguen. Los sesgos sociales son típicos, la sabiduría de las multitudes. ¿Por qué se montan las estampidas y las corridas bancarias y las caídas brutales de la bolsa o los ascensos? No porque la gente sepa de qué va la realidad, sino porque ve a los demás y dice, uy, si yo estoy en este rebaño y todo el mundo se está moviendo, debe ser que viene algún depredador. Pero nadie lo sabe. Alguien que se empezó a mover porque oyó un ruido o lo que sea... Ya, se ha movido, no había ninguna señal en el mundo real. Tú, como no ves en el mundo real, y como además tú dices, yo solo soy uno, todos los demás son muchos, luego probablemente tengan razón. Y luego la idea del sectarismo, uy, ¿cómo voy a llevar yo la contraria al grupo? Si eso, de nuevo, ellos son más. Igual yo tengo razón, pero prefiero arriesgarme a ganar siendo el que tiene razón y que me miren mal, mira, es el individualista y tal, frente a todos los demás que van ahí. Luego, eso hay muchísimo, es muy típico el tribalismo, los míos tengan razón o no. Todos los políticos tratan de dar una imagen de estamos ganando, vamos hacia la victoria, porque ahí lo se llama el bandwagon effect, el efecto del vagón de tren donde iba la banda en las elecciones americanas, porque la gente lo seguía, el espectáculo, y todos se apuntan al carro, al caballo vencedor. Entonces se sabe que esto es un efecto. Yo, si no sé qué elegir, elegiré al que creo que va a ganar para sentir que he ganado. Votaré al que tal. Entonces, igual, las marcas, cientos de millones de consumidores están con nosotros, o la gente de prestigio está con nosotros. Entonces, yo también. Hay muchísimos sesgos de optimismo, de que la gente es demasiado confiada, ilusión de control. Dices, yo lo mío lo hago bien porque soy bueno. Los demás lo hacen mal porque son malos. Los demás, cuando lo hacen bien, es porque han tenido suerte. Yo, al revés, cuando me pasan cosas malas es porque yo he tenido mala suerte. El problema de los costes hundidos es típico de que no sabe economía, es tirar dinero detrás de uno, pensar simplemente en el pasado. A menudo la gente elige no elegir porque dice, y si me arrepiento, más bien dejar el status quo, que las cosas estén como están. Hay un efecto que se llama efecto dotación, y es que cuando ya has sido dueño de algo, o te lo han dado, le exiges un precio de venta mayor luego para venderlo que antes, que cuando no lo tenías. Hay un efecto que Kahneman llama what you see is all there is, evidencia limitada, el que la gente no se da cuenta de que le falta muchísima información y que cree que con la que ya tiene puede decidir. Y es lo que llama saltar a conclusiones. Lo divertido es, a menudo menos es más. Es decir, si te cuentan solo un lado de un caso criminal, por ejemplo, lo ves todo clarísimo. Y dices, sí, claro. Entonces te cuentan el otro caso y lo ves todo menos claro y te haces un lío. Entonces la gente a veces es feliz y yo la verdad no me interesa todo. Yo que me parezca que todo es muy consistente. El sesgo del superviviente. Imagínate que yo soy un fondo de inversión que lanzo varios fondos así experimentales. Y unos cuantos salen mal, otros cuantos salen bien, y yo solo luego doy publicidad a los que han salido bien. Y los que han salido mal lo entierro. Estoy diciendo la verdad, pero es una verdad parcial. Solo te estoy enseñando a los supervivientes. También se dice, la guerra es horrible, pero como la cuentan los que sobreviven, no la cuentan los que realmente han perdido todo, que son los muertos. Si la contaran los muertos, se vería que la guerra es aún peor. Luego es un caso típico de sesgo del superviviente. Hay más ejemplos de contabilidad mental, me van diciendo que tenemos que acabar y me queda mucho, de cómo la gente de repente tiene dinero en la hucha porque dice para un viaje y al mismo tiempo en Estados Unidos sobre todo incurre en deudas de tarjeta de crédito que son carísimas. Dice, pero esto es absurdo, usa ese dinero para pagar la deuda de tarjeta de crédito y tal, pero ¿entiendes por qué? Dice, la gente necesita como atarse a un compromiso y al otro si tira de la tarjeta de crédito, pues nada. La gente es extremadamente mala con las probabilidades, las calcula fatal, no entiende la aleatoriedad, creen en la falacia del jugador, en la mano caliente, este número ya le toca salir, o ve irregularidades donde no las hay, simplifica en exceso el mundo, no entienden la regresión a la media, cuando un proceso es aleatorio acaba habiendo una regresión a la media. Entonces todo lo que dependa de habilidad, pero también de azar, a menudo te puede decir, había un general, cuentan que en el ejército israelí decían, oiga, yo he comprobado que las recompensas no funcionan y los castigos sí, porque cuando mis pilotos lo hacen bien, les doy una recompensa y luego lo hacen peor. Y dice, claro, si era azar, va a haber regresión a América. Y al revés, cuando lo hacen mal, les castigo y luego lo hacen bien, pero de nuevo, no tenía que ver ni con el castigo ni con el premio, era simplemente una regresión natural a la media. Hay un efecto que se llama efecto disposición, y es que la gente suele vender acciones, las que van ganando suele venderlas demasiado pronto y las que van perdiendo suelen venderlas demasiado tarde. ¿Por qué? Porque quieren darse el gustazo de decir, ah, he ganado, ya, he amarrado, mientras que la otra quieren evitar reconocer la realidad. Por acabar rápidamente, aunque quedan muchas cosas con el tema del autocontrol, sobre todo, y todo eso, y arquitectura de la elección, eso lo dejamos. Lo de la aversión a pérdidas y aversión a riesgos. La aversión a pérdidas es simplemente que la utilidad marginal es decreciente. Lo que pasa es que la psicología muestra que es muy decreciente. Que la gente le dices ganar 10 y bien, pero le dices perder menos 10 y ¡oh, eso es horrible, eso es horrible, eso es horrible! Les ofreces dados no trucados o cara o cruz, se lo ofreces al 52% y la gente no lo quiere. Dice, pero que esto es un buen negocio. No, a mí me tienes que ofrecer al 70, al 80%. O sea, salen números un poco ridículos. Y la aversión al riesgo es que te ofrezco ganar 500 o ganar 1000 con probabilidad la mitad. Y la gente suele ir a ganar 500. Es decir, respecto a las ganancias, la gente amarra. Y ahora te ofrezco, lo siento, pero te ha tocado, vas a perder 500 o perder 1000 con probabilidad a la mitad. Y la gente escoge perder 1000 con probabilidad a la mitad. O sea, busca como una vía de escape para negar la... Entonces, no, así, con todos estos mecanismos, no es extraño que la bolsa a menudo parezca irracional. Si la gente utiliza todos estos mecanismos, le dices, oye, no, que las matemáticas al final funcionan y la utilidad esperada es la que vale. Y nada, hay muchas más cosas, pero tenemos que irnos a comer y otro día seguimos discutiendo, me preguntáis lo que queréis.